desde que tú no estás, que no me siento bien, las cosas no me salen, ni al derecho ni al revés, mis días vienen mal, no sé qué puedo hacer, ya no me quedan ganas ni siquiera de comer. Desde que tú no estás, no salgo a caminar, no quiero andar por sitios donde pueda recordar. Si trato de escapar, regreso siempre aquí. No puedo huir muy lejos porque vas dentro de mí. Desde que tú no estás, ya no puedo escribir esas tontas canciones que cantaba para ti. Que ya no sé vivir, que ya no tengo paz, que estoy solo y perdido desde que tú no estás. Desde que tú no estás, volví a pensar en mí. Me dije que era tiempo y que hay mucho por vivir. Me esfuerzo en ser feliz, me río del dolor. Me sobran las caricias, pero ya no encuentro amor. Para decir verdad, desde que tú no estás, estoy desamparado como un náufrago en el mar. Trabajo sin cesar, me trato de aturdir, pero al llegar la noche solo sé pensar en ti. Desde que tú no estás, ya no puedo escribir esas tontas canciones que cantaba para ti. Que ya no sé vivir, que ya no tengo paz, que estoy solo y perdido desde que tú no estás.